Tal vez el secreto para conocer Yucatán está en ponerse a disposición de los dioses, para que estos hablen a través de su arte. Yucatán es tierra de leyenda, del sol y de esparcimiento. Pocos lugares del mundo pueden tener el privilegio de conjuntar historia, playas, bellezas naturales, cocina exótica y la atención de un pueblo tradicionalmente hospitalario.